qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una manera clara, concisa y entendible, no de la forma como te la contaron los miserables de tus profesores de historia de bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Dite algo, Dorian. Bueno, muchachos, nuevamente aquí estamos Javier Lara y Dorian Márquez en este nuevo Corito Histórico, el podcast que soñaron nuestros padres fundadores. Hoy estamos como J Balvin. ¿Cómo es eso? Cambiamos de escena. De Cartagena. Ajá. Coño. Pero ya ahí le vamos a contar. Bueno, primero que nada vamos a agradecerles a nuestro... a toda la gente que se ha suscrito, a todos los que comentan, a todos los que nos dan like, todos los que nos hacen recomendaciones, los escuchamos a todos, estamos en cuenta, gracias por todo el amor, a las bellas damas igualmente, gracias a todos, pero bueno. Porfa, suscríbanse, dejen su comentario ahí, y bueno, ya tú sabes, ya vamos a entrar, dale. Exacto, dale candela como hizo Pablo Morillo con esta ciudad del Caribe colombiano, porque vamos a hablar ahora del episodio conocido como el asedio de Cartagena. El asedio a Cartagena es un episodio horrible, horrible, extraordinario. Tiene un montón de connotaciones ahí alrededor. Tiene todo el asedio a Cartagena. Y por eso decidimos, bueno, vamos a hablarle a la gente de esto. Sí, decidimos un episodio completo porque involucra muchísimas cosas. O sea, esta vaina primero es como el Avengers de los Héroes, porque aquí se reunieron en Cartagena un montón de gente para luchar contra los españoles. O sea, esta vaina fue como de Defenders, de Avengers de la historia venezolana y colombiana. Sí, porque, bueno, si esto es un podcast de historia de Venezuela, entonces estamos ahí mencionando algo de Cartagena, pero es que en ese momento, en ese episodio, se reúnen un montón de patriotas allí para defender esa ciudad. Así es, porque recordemos una cosa, o sea, Cartagena, al momento de su asedio, era el principal puerto de la Nueva Granada, o sea, era el puerto para donde llegaban todas las mercancías que alimentaban al virreinato de la Nueva Granada. Pero esta ciudad estaba adscrita en ese momento, año 1815, que empezó el asedio, a las llamadas Provincias Unidas de la Nueva Granada, que era la república que hicieron los patriotas colombianos cuando declararon su independencia. Era una república federal, o sea, estuvieron ahí un sistema federal en el cual era una unión de repúblicas, de las cuales Cartagena tenía su propia autoridad y vaina, pero respondían también ante el Congreso de la República de Colombia instalado en Tunja. Esta ciudad igualmente era una ciudad amurallada, porque era un puerto para recibir los ataques de piratas, tenían que las murallas que eran su gran fortaleza defensiva. De hecho, esa ciudad había sido asediada ya en los años 1700 y pico, cuando Blas de Lezo, un gran héroe español, defendió la isla y vaina. Eso es otro episodio ya más allá. Pero entonces, sí sabemos que esto es Cartagena, pero recordemos una cosa, esto se relaciona con Venezuela porque en 1814, recordemos, es cuando cae la República, la Segunda República de Venezuela, que pertenecía por Bolívar. La República cae, los patriotas tienen que huir y Bolívar, lógicamente, huye de Venezuela para precisamente Cartagena. Llega allá huyéndole a Boves, a Morales, a todo el mundo y también se llevó a un gentío más, o sea, se llevó a sus lugartenientes, a Luciano de Luyar, un poco gente se fue con él. Y entonces, al llegar allá, como él liberó Venezuela con el resto de la Nueva Granada, que hay muchos rumores de lo que había hecho Bolívar en Venezuela. Se hablaba mucho del tema de la guerra muerta, o sea, decía que Bolívar cometió barbaridades en la guerra allá, y entonces eso motivó a que un montón de gente empezara a pedirle explicaciones de qué hiciste tú allá. Hubo oficiales que también tenían una inquina contra él, que empezaron ahí a cuestionarlo, a decir, mira, ¿qué hiciste tú allá? Tú no mereces estar aquí. Andas para el Congreso, explícate y vas a juicio y probablemente vamos a fusilar. Así que anda y explícate. Varios de ellos eran un tipo llamado Joaquín Ricaurte, un oficial patriota colombiano, y un tipo llamado Manuel del Castillo, un coronel. Coño, pero ¿qué lo que esos colombianos, güey? Siempre con un penito es una paja. Coño, vale. Ok, yo sí le encuentro un poquito de lógica a una vaina de que, claro, llega un carajo por ahí, mira, hermano, háganme un coro de lucha, porfa. Dice, ok, ya va. Nosotros sabemos quién eres tú. Por ahí dicen que tú cometiste un montón de excesos, lo dijeron unos muchachos, y que en el Corito Histórico, en la Crónica Negra de la Independencia, entonces tú tienes que responder por esa vaina. Por ahí yo le encuentro un poquito de sentido. Vayan para allá Bueno, a ver si es verdad o mentira y entonces después tú tienes que pagar porque nosotros no queremos nada con malandro. Claro, Juan. Entonces en Cartagena le dicen, no, no, usted antes de hacer cualquier cosa vaya al Congreso en Tunja. Y nada, el carajo Bolívar dijo, ok, me voy para allá y se llevó a sus hombres. Se fue con su ejército para Tunja y vaina. Allá en Tunja fue al Congreso y coño, el Congreso lo interpelaron, le hicieron casi que, iba a hacer casi un juicio político la vaina. Lo interpelaron, le preguntaron un poco vaina y el carajo echó el cuento y vaina, le dijo a sus hombres también que contaran qué pasó en Venezuela, ellos también echaron el cuento. El carajo los convenció, o sea, le dijo que efectivamente todo lo que pasó acá, la guerra, el horror, toda esa se lo dijo y todos los carajos que nos convenció dijeron, ok, no, está bien. Señor Bolívar, sí, entendemos que la guerra fue horrible, usted actuó bien, o sea, no hay nada de responsabilidad política en sus actos, no hay por qué enjuiciarlo. Ah, pero al tipo entonces le fue bien en su juicio. Sí, o sea, fue una... los carajos que estaban pegando huevos, prendiendo una paja ahí. Ese Manuel Castillo... Uh-huh. Que es un pegadorcito de huevos. Sí, es una bruja. Gordito de pasillo. Un gordito de pasillo, exactamente. Un bicho que andaba pegando huevos para joder a Bolívar por pura, digamos, envidia, porque tu envidia lo fortalece. Entonces, ¿qué hizo Bolívar? Bueno, los de Tunja le dijeron, ok, señor Bolívar, ¿y qué quiere hacer usted? Bolívar le dice, no, yo quiero volver a mi país a liberarlo, o sea, necesito, no, que mis hombres, yo quiero llevarme mis hombres para allá a combatir. Entonces le dijeron, ok, pero tenemos un problema. Actualmente, En la provincia de Nueva Granada tenemos como una guerra civil, porque sí, estamos aquí en el Congreso de Tunja, pero las autoridades de Bogotá, de Santa Fe, no nos quieren reconocer. Entonces nosotros necesitamos que usted marche a Santa Fe, convence a esa gente de que reconozca el Congreso, y después de ahí sí le vamos a dar las armas. Entonces vaya, libere esa vaina de Santa Fe y después hablamos. Bolívar fue, marchó a Santa Fe, y en Bogotá, cuando ven que Bolívar llega, con todos los cuentos de horror que tenía el tipo, se rindieron. Se los ganó de fama. Sí, con pura fama se ganó esa vaina y después de ahí nada, el carajo volvió otra vez a Tunja y le dijeron, ah, está bien, Bolívar, no, no hay peo. Sí, te vamos a dar permiso para que vayas a tu país, pero tenemos también otra amenaza. En Santa Marta, en la frontera con Venezuela, hay una organización realista que está jodiendo mucho. Entonces, lo que nosotros queremos es que tú agarres unas armas que están en Cartagena, derrotes a esos carajos en Santa Marta y después de derrotarlos, cuando los eches de ahí de Santa Marta, ellos van a quedar en Maracaibo. Y tú entonces después entras por Maracaibo y ahí los caes a tiro y sigues hacia Caracas. Y sigues haciendo tu tarea para allá, lo que tú quieres hacer. Él dijo, ok, está bien. Entonces le dijeron, ok, tiene permiso para ir a Cartagena y buscar sus armas. Dijo, fuego. Fue a Cartagena y descubrió que el comandante en Cartagena, el comandante militar, ¿quién era? Manuel del Castillo. Otra vez. Destrozando mi calma, tú otra vez. Y el bicho seguía montado por huevo, porque entonces Bolívar le dijo, mira, tengo una orden del Congreso para que me des las armas. El bicho, no, yo no te voy a dar un coño madre, no reconozco al Congreso, estas armas son mías, no te voy a dar nada. Bolívar, mano, es una orden del Congreso, no te reconozco a ti ni al Congreso ni un coño madre, si quieres que vengan ellos para acá, pero yo a ti no te voy a dar un coño de la madre. Y Bolívar, mano, no vas a reconocer la vaina, no te reconozco un coño. Bolívar, que tampoco quería meterse en un pedo tan grave como una guerra civil, o sea, los crímenes de sus soldados patriotas venezolanos y colombianos contra unos soldados colombianos, le dijo, mira, ¿sabes qué? Coño tu madre, chico, yo no voy a pelear contra ti. Y coño, si aquí nadie quiere pelear conmigo, si nadie quiere darme armas, esto no tiene sentido, yo me voy para el carajo. Y entonces Bolívar se embarcó a Jamaica. Dejó a sus hombres ahí y dijo, no, ahí no me reconoce, me derrotó, fue la terquedad de esta gente. Me voy para el carajo, me voy a ver qué coño hago en Jamaica. Me voy a sacarle dos para allá un rato. Sí, él decidió sacarle dos allá y se fue. Relajado. Entonces, bueno, aquí Bolívar desaparece del panorama. O sea, en este episodio ya hasta aquí llegó nuestro amigo Bolivita, pero ahí quedaron sus hombres. Ahí quedaron unos panas en Cartagena. Sí, quedaron 2.000 hombres que había dejado Bolívar allí y toda esa vaina. Pero entonces, ¿qué ocurría? Bueno, quedaron esos hombres allí y entonces se me empezaron a preguntar, ajá, ok, se fue Bolívar. Y mira, Manuel Castillo, ¿qué vamos a hacer? Manuel Castillo le dijo, bueno, ya está gente ahí en Santa Marta, déjalos ahí, vamos a cuidar la ciudad. Mano, pero esa gente está ahí, hay que joder a esa gente, esos realistas están jodiendo mucho. Y le dije, no, yo no voy a hacer nada, hay que cuidar la ciudad. Ese Manuel Castillo era como un flojo, mano. Sí. Como el jefe ese de uno que no trabaja. Quedó de esa vaina así. Coño, sí. Mano, no puedo dejar eso así porque eso se va a dañar. Ah. No, esa vaina no se mala a nadie, deja esa vaina así. O sea, ese era Manuel Castillo, un carajo que no servía para nada, que lo que hacía era pegar a los que querían hacer algo, y él era el que estaba a cargo de las armas. Él estaba encargado de la comandancia militar de Cartagena. Y bueno, Bolívar se va prácticamente humillado y para no, pa evitar un peo, no se va humillado. Bolívar dice, mira, yo voy a evitar un peo, yo voy a seguir mi camino. Entonces, ahí en Cartagena quedan 2.000 hombres, pero en el oriente de Venezuela, en ese momento, se están preparando unos tipos para seguir resistiendo aquí, porque Bolívar se fue, corrió por Bobes y tal, y aquí están unos tipos tratando de armarse y tal, que son Arismendi y Bermúdez. Correcto, habían quedado los remanentes de estos venezolanos, habían quedado en Venezuela, o sea, quedó Arismendi y Bermúdez en Margarita, quedó que si piar en el oriente, este es Sarasa y otra gente por ahí dispersada. Exacto, entonces ellos, estos personajes están por aquí rondando en el oriente. Bueno, Bolívar fue, intentó hacer algo, no pudo, y acá queda, como dice Javier, el remanente del ejército tratando de reagruparse y hacer la resistencia. Correcto, correcto. Pero ocurre una vaina. A ver. El rey manda, bueno, los refuerzos. ¡Den espacio! La expedición pacificadora de Morillo, la que ya hablamos en el corito de la República Negra 2. Cayó la Segunda República, pero todavía quedan estas fuerzas, estos focos por ahí patriotas, y dicen, mira, vayan arreglamos ese revolú que hay ahí, me hacen el favor. Sí, el tipo mandó a poner orden, básicamente. Dijo, ok, ya aquí quedan los patriotas, pero ahora es momento de poner orden. O sea, porque están los esclavos ahí al leve estado, están los perros todavía jodiendo, pongan orden, ya no queremos esa locura de Bobes. Ponga orden, señor Morillo. Pero mientras tanto, que era lo que estaba comentando, está Bermúdez y Arismendi en Margarita planeando, y que bueno, ajá, vamos a matarnos con estos tipos. No, por ahí vienen unos tipos, vamos a matarnos. Llegan los tipos, y esto ya lo comentamos en un corito histórico anterior. Arismendi recibe a Morillo y pacten, y hacen ahí como un pacto de que es ok. Yo me voy a quedar tranquilito, dice Arismendi. Sí, claro, se rindió porque, o sea, recuerda que la expedición pacificadora venía con entre 10.000 a 15.000 hombres. Exacto. Como con 12 barcos de guerra. Era una locura. O sea, alguien en Margarita no puede resistir con eso. O sea. Sí, los partes sobre la pacificación de Pablo Morillo, la flota que traía, hablan de 10.000 hombres. Imagínate. Que traían ahí. Hablan de más de 65 buques de transporte, una corbeta, fragatas, bergantines. O sea, ellos traían un montón de gente. Incluso hay un libro sobre José Francisco Bermúdez hecho por Eduardo Morales Gil, en donde narran un poco de estos episodios y mencionan el parte que lanza Francisco Tomás Morales. Sí. Cuando llega a la expedición de Morillo, Francisco Tomás Morales, recordemos que es jefe realista. El que quedó tras Bobes. El que quedó tras Bobes. Y cuando llegan, él reporta que llegaron fueron 15.000 tipos. Entonces, es un gentío. Priorán. Sí, claro, Arismendi decide, bueno, vamos a rendir. Correcto. Pero a Bermúdez no le gustó. Bermúdez se rechó. Bermúdez, ¿qué? ¿Qué pasó, mi tío? ¿Te va a pasar? Yo pensé que lo íbamos a matar. ¡Vamos a matarlo! ¡Activarlo y matarlo! ¿Qué? ¿Estás cagado? Coño, y Arismendi pendiente nada más de cogerse a su prima. De salvar su vida, en general. Ajá. Y, coño, ¿cuántas primas me faltarán por coger, man? Coño, no, a Morillo, pactó ahí, y Bermúdez escapa con Antonio José de Sucre, uh-huh, con Sublet, con otro montón de... Con los patriotas que quedaban, se escapó de por la mar. ¿Y dónde va a parar? Para Cartagena. Precisamente en Cartagena. Habíamos dejado Cartagena sola, que Bolívar se fue. ¿Qué pasó con la ciudad de Cartagena? Bueno, esto es lo que pasa alrededor. Terminan llegando los patriotas orientales a la ciudad de Cartagena, donde está la brujita de Manuel Castillo Herrada, sí, todavía al mar. Y entonces, en ese momento, ya cuando partió Bolívar de allá, Bolívar se fue de Cartagena en mayo del año 1915. En ese momento Cartagena tenía 18.000 habitantes civiles, 2.000 soldados de Bolívar y que 100.000 voluntarios que se fueron sumando ahí poco a poco. Claro, llega Morillo entonces allá a Margarita, hace su cuestión con este Arismendi y vaina, y el carajo después decide, en julio, irse a Santa Marta. El carajo llega a Santa Marta, que sabemos que era un bastión realista. Allí lo aclaman las autoridades, le dan su baño. Entonces el carajo empieza a preparar el asedio a la ciudad. ¿Qué hace ahí? Bueno, primero manda una invasión por tierra. Manda a Morales a echar plomo para Cartagena mientras tanto. Que carajo, un tipo con experiencia matando gente y dirigiendo guerra. Exacto, un carajo que venía decapitando no sé cuánta gente en Venezuela. Sí. Entonces nada, el carajo lo mandan para allá a echar plomo. Y a su vez, los carajos empezaron a aplicar un bloqueo a las costas de Cartagena, que es un puerto, no sé. ¿Qué hizo él? Le bloqueó la costa. Salió a recoger firmas, no al bloqueo. No, bloqueó la costa, no hizo una chavistada. Bueno, sí hizo una chavistada, ya les voy a contar por qué. Pero no hizo ese tipo de chavistada, no la hizo. Okay. Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, puso unos barcos frente a la costa para que así no saliera nadie ni entrara nadie. O sea, no, que no hubiese forma de que nadie escapara y que tampoco hubiese forma de que la ciudad estuviese abastecida. O sea, no entraban los buques con comida, con telas, con nada. O sea, la estrategia de Morillo era la chavistada. ¿En qué sentido? Matar de hambre a la ciudad. En efecto, hizo exactamente lo que dice el plan de la patria. Sí, o sea, jodieron el Saime y también jodieron el asesinato de comida. Bueno, el chavismo lo inventó Pablo Morillo. Coño, ahí tienen, qué revelación. Entonces, ¿qué pasa? Él empieza su operación de ataque, pero ahí en Cartagena, ajá, cuando llegan los patriotas orientales, está ocurriendo también una revolución ahí dentro. Porque recordemos que quien tiene el control allí es este inepto de Manuel Castillo Rada. Y bueno, este carajo que lo que está es... Primero que él sabe que vienen... Mira, por ahí viene Morillo. Le están diciendo desde el principio, mira, mano, vienen unos barcos y una vaina, vamos a preparar la ciudad. Okay, prepara, vamos a buscar comida, vamos a buscar vaina, ataquemos Santa Marta, hagamos algo, nos podemos quedar más barcos cruzados. No, vale, ¿para qué? ¿Para qué? Eso ahí recoge unas caraotas y una vaina y rapidito. No, ¿qué unas caraotas? Mano, vienen a hacer un asedio, o sea, van a poner en la ciudad a hambre y a fuego. No, vale, yo no creo. Y ahí está. Entonces, eso era Manuel Castillo. Manuel Castillo Rada fue el primer no vale, yo no creo. Sí. ¿Qué pasa? A Castillo Rada lo están amenazando en los pueblos, están informando desde hace un montón de rato que por ahí viene la expedición pacificadora de Morillo. Y el tipo realmente no se abasteció como era debido. El tipo no tenía movimiento. Estaban los patriotas orientales ahí. Entonces también llegan unos carajos jaques como Bermúdez. Llegan un poco orientales jaques para allá. ¿Qué está haciendo este tipo ahí, che? Y por fin es una verga. Están viendo que Rada no actúa. Y el 15 de agosto empezó el asedio como tal. Es decir, ahí fue que bloquearon la costa. Empezaron a llegar los soldados a echar plomo. Ahí empezó la tragedia de Cartagena. Pero del lado de los patriotas, del lado de quienes defienden Cartagena, quien comanda la operación es José Francisco Bermúdez, porque ellos logran deponer a Rada. Ah, sí. Porque, claro, esto fue posterior, porque el primer mes de asedio estuvieron echando plomo. Más que todos los patriotas, porque, o sea, ocurrieron vainas allí, hubo defendiendo la vaina, haciendo trincheras, haciendo vainas, montándose en los fortines y vainas. Llamaron a la ley marcial, ocuparon unos pocos víveres, etc. Claro, esto lo hicieron después de que la gente se diera cuenta y ocuparon sus propios víveres ellos. Entonces, ¿aquí qué ocurrió? Bueno, la defensa, hubo hombres en puestos clave. Primero estuvo en la defensa del Cerro La Popa, estuvieron José Francisco Bermúdez y un tipo llamado Luis Francisco Ruiz, que estaba también con MacGregor, con Gregor MacGregor, en el Cerro San Felipe. Porque aquí en Cartagena también estaba nuestro estafador favorito. Claro, nuestro estafador favorito estuvo en Cartagena, porque estuvo el servicio de Colombia, como dijimos, el Corito 2. ¿Qué invención de héroe, vale? Sí, un héroe de toda la vida. Pero entonces, también en el Cerro La Popa estuvo Sublet, que el carajo de Sublet resistió tres veces al enemigo, o sea, avanzaba que el mismo Morillo comandaba, los resistió tres veces, los cayó a plomo. El tipo se dice que mató, como que fue, a 120 hombres, 120 españoles muertos por la mano de Carlos Sublet. ¡Qué bola! El parroquia. ¿Así mismo es guaireño? La parroquia donde yo vivo se llama Carlos Sublet. ¡Coño, vale! Para que tú veas la dimensión de héroe del carajo. Pero, a pesar de esta defensa heroica de los carajos, lo que no están logrando restos con las armas, lo están logrando con los estómagos de la gente, con el hambre. Claro, porque la ciudad está cerrada, no hay manera de que llegue comida, de que llegue nada. Y ya a dos meses de combatir, o sea, ya el asedio empezó en agosto, pasó septiembre, ya en octubre la comida se había agotado. Ya no quedaba mucha comida, o sea, ya la vaina se había agotado las bolsas del clap. Exacto, allí se agotó el clap. Es como esa parte del asedio, es como cuando ibas al supermercado y no estaba la vaina pelada. Sí, había que sin costillas y Pepsi Cola. En aquel es full de Pepsi Cola. Así era. Entonces, ¿qué estaba pasando? Bueno, esta parte es bien fea, loco. Llegó un momento en el que los ciudadanos ya estaban comiéndose a los caballos. O sea, había un caballo ahí mal parado y lo mataban para tasajearlo y hacer viste de caballo. Claro. Agarraban caballos y los, claro, son los ricos los que tienen caballos. Pero la gente común empezó a comer, esto es feo, más feo aún. Empezaron a agarrar perros callejeros y ratas. O sea, lo que es comer rata asada, ¿vale? Coño, que por lo menos uno va para los chinos y a uno se la prepara. Sí, uno le pone salsa de soya y vaina, pero coño, aquí hice rata sin sazón. Coño, qué bola, güey. ¿Y sabías lo que es una rata? Coño, entonces... Ajá, eso es lo peor, que ellos estaban conscientes que eso era una rata. Sí, pero era una vaina, porque era una crisis de los días, porque era o te morías de hambre o te morías comiendo rata, porque entonces comías una rata y qué enfermedad tiene una rata. O sea, era una situación morir. Nadie ganaba ahí. O te morías de hambre, todo famélico, horrible, o te morías comiéndote una porquería. Entonces, ¿qué pasaba? Que el que no se moría de hambre se moría enfermo porque la insalubridad, porque aparte de la gente comiendo ratas, también ocurrió que la gente se fue muriendo y colapsaron los cementerios, las fosas comunes. Entonces, ¿qué pasó? Los cadáveres se fueron apilando en cualquier sitio, quedaban los cadáveres ahí y eso causaba insalubridad. Ah, la vaina olía horrible. O sea, olía peor que Caracas ahorita. Hay unos relatos de eso, registros de personas, por ejemplo, Don Lino de Pombo. El famoso del Tratado Pombo-Michelena. Este señor estuvo presente allí, en la ciudad de Cartagena, y registró, incluso tiene un ensayo al respecto. Pero por ahí hay un fragmento donde él describe esa parte y él habla de que el progreso, cito lo que dice, el progreso de los estragos del hambre era en sumo grado aflictivo, pereciendo unos por falta de alimentos y otros por las enfermedades consiguientes a la mala calidad de la triste ración que se les proporcionaba. Carnes y harinas podridas, bacalao rancio, caballos y burros, perros, ratas, cueros, eran el recurso de las generalidades válidas. Y escasa dosis de arroz con camarones secos y chocolate eran la familia acomodada. O sea, los pocos ricos que quedaban ahí tenían que ser reserva de camarones, pero camarones y arroz no se hace fácil. ¿No? Arroz con chocolate, mano. O sea, estaban haciendo una maturinada para sobrevivir. Imagínate lo que sobreviví al estilo maturín. ¿Estás viendo lo que está pasando a esa gente? Entonces, horrible, entonces, ¿qué pasa? Esto generó mucha arrechera. O sea, la gente estaba arrecha de tener que está padeciendo y todo le salió encima al inepto a cargo de la plaza. Porque si se te está diciendo, señor Manuel Castillo Herrada, que por ahí viene Pablo Morillo con Lila Morillo y todas las Morillo y nos van a caer y vienen por nosotros porque usted nos recogió verdura y carne y vaina y armas para proteger el beta como él. No, el carajo tuvieron, entonces empezaron ahí a hacer un descontento con el carajo, a decirle, mira, tú la estás cagando, loco. Coño, cambia tu gabinete, haz algo, pero tú tienes que reformar esta vaina. Y el carajo sigue con su, no, yo no voy a hacer nada. Yo no voy a hacer nada porque yo soy el jefe, yo soy el que más sea aquí y vaina. Y aquí no está pasando nada, chico. Le dijo José Vicente Rangel, todo está sencillamente normal. Y todo eso generó mucha arrechera. Y aquí es que entra nuestro héroe oriental favorito, Bermúdez. Coño, el héroe olvidado de Morales Gil. José Francisco Bermúdez encabeza, que lo habíamos mencionado hace un rato, encabeza este movimiento. Vale una pata por culo a este loco. Sí. Aquí entra un poquito en discusión las razones por las que es depuesto Manuel Castillo Herrada. Ah, sí. Porque si lo vemos, vemos el hecho. ¿Qué pasó? Bueno, venía Morillo y el tipo no se preparó. Ajá, o sea, lo vemos como un inepto. Como un inepto. Pero hay registros de la fecha, hay registros de la época. Haciendo un registro en la cronología del tiempo, desde que se respira amor en el planeta de los imperfectos. De distintas personas, que su percepción no es la misma. Su percepción es la de, no, si este tipo no se preparó, este tipo está colaborando. Este tipo es un Ramos Alú. Ah, lo tienen como un Ramón Guillermo Velero, un Ramos Alú. En efecto. No, o sea, no es un inepto, es que el carajo está cobrando de los tipos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en este libro, El Héroe Olvidado de Eduardo Morales Gil, que tiene muy buen registro de este episodio, porque como trata de Bermúdez, y Bermúdez es básicamente uno de los protagonistas. El defensor de la vaina. Sí. Él recoge varios relatos de personas que estaban ahí. Uno era Lino de Pombo, otro era Francisco Mejía, el edecán de Bermúdez. Y todos coinciden en algo, en que este carajo, en efecto, estaba colaborando. Él, su intención era que en lo que llegara Morillo, entregarle la ciudad. Rendí la plaza. Entonces, estos tipos se enteran que también por ahí son... cosas de la historia, que bueno, capaz uno lo sabe, sería interesante revisarlas, pero también se habla de una carta que envía Francisco Antonio Cea. Coño, el corruptín. El señor del que endeudó a la nación. Sí, el futuro. Exacto. Ese carajo, al parecer, manda una carta a Cartagena diciendo, Manaos, es cerrada. Ese carajo está... En la mesa de negociación. Ese está en, está en una mesa de negociación dominicana, está en Marbado. Ese Rada se fue para Noruega con Morillo. Básicamente ponía a Manuel Castillo Rada como un Stalin González. En efecto, entonces habían unos tipos serios como José Francisco Bermúdez, como Carlos Sublet. Luis Michel Ori, el Luismi. Como Antonio José de Sucre, que deciden, epa, no, no, vamos a deponer este tipo. Y le tiran el golpe de Estado. Lo toman y lo meten preso, lo lanzan a una mazmorra. Entonces ahí es donde se empieza a defender la ciudad como con más fuerza. Sí, porque le dan el cargo de jefe militar a José Francisco Bermúdez y a Juan de Dios Amador lo ponen como gobernador civil. Que entonces él, que es carajo Juan de Dios Amador, como ella desesperada, buscó salvar la ciudad mandando cartas al gobernador de Jamaica, ofreció la ciudad como protectorado de la Reino Unido. O sea, decía que, coño, queremos ser parte del Reino Unido, por favor, ayúdenos, pero sálvenos esta mierda, que quiere que hagamos con las... Ustedes sigan con eso por 100 años, pero sálvenos la vida. ¡Coño! Mira, desesperada. O sea, estaban locos de bola. Entrega esa vaina a otra gente. Sí, antes que los españoles. O sea, prefiriéndoselo a los británicos que a los españoles. Claro, el gobernador de Jamaica ignoró eso porque no era de su competencia. Él dijo, ay, pero esta vaina no, esto no es pedo mío. Pero eso como una chavistada y que, bueno, no voy a estar con los gringos, pero yo se lo voy a entregar a los chinos y a los rusos. Exacto. Y, coño, el hambre te pone a pensar como nada. Sí, vale, por eso muchachos desayunen. Sí, o sea, sé los carajos entre el hambre, entre el peo, empezaron a hacer chavistadas. Pero ya después, o sea, esto continuó, seguía los tiroteos, seguía la gente muriendo en las calles, muriéndose de hambre. Y la ciudad cerrada. También. Ahí no entraba, comía y no salía nada. Salvo muerto. ¿Y después qué pasó? Bueno, pasaron 100 días de asedio. Pero entonces Morillo vio que, coño, cada día los tipos están disparando menos, cada día hay menos explosiones. Ay, vamos, esta gente está al caer, vale, vamos a terminar de tumbar esa vaina. Entonces el carajo diciendo, ay, yo no pateo perro muerto. El carajo les mandó una carta dándoles un ultimátum. Les dijo, eso fue por diciembre ya. De momento están diciendo, ok, muchachos, tienen 3 días para entregar la plaza. Entonces los carajos, sabiendo eso, dijeron, miren, nosotros no vamos a entregar esta mierda. No, vamos a hacer algo mejor. Vamos a evacuar esta vaina, porque vamos a rendir esta vaina con puro muerto. No, no, vámonos por carajo. Vamos a salvar a la gente que se quiera ahí y ya. Y entonces aquí entra que los defensores, ya ese día tienen 800 muertos en la calle, decidieron eso, hacer una evacuación. Y aquí entra una vez más nuestro héroe, el Luis Michel Ojí. El Luis Mira, el Luismi es otra dimensión de héroe extranjero que sirvió a la causa de la República, que merece un corito histórico. Claro, merece un propio corito y próximamente viene por ahí. Tenemos que darle visibilidad al Luismi, así como con McGregor, porque el tipo una lacra, sí. El tipo lo merece. Entonces el Luismi llegó allá, como era un buen francés, llegó con su vestida de chemineón, comprada ya a estos venezolanas. Yo creo que ese Luis me tomara su chimeneado. Claro. La venezolana. Como buen francés, se llevó con su chimeneado y dijo, ok, mano, yo te voy a un barquito para escapar. Se llegan. Entonces ahí embarcó a mayoría de los patriotas venezolanos. Ahí se montaron Bermúdez, Sublet, McGregor, Sucre, José López de Tagle, José Sataibuzi, y toda esa gente se montó ahí. Otros buques más que llegaron, pero de estos 11 buques salieron de ahí burlando el bloqueo, o sea, lograron salir esquivando balas de cañón, esquivando los otros barcos españoles. O sea, fue una proeza heroica de los que lograron salir de esa vaina. Eso es la parte extraordinaria también de este episodio, porque, bueno, los tipos deciden, mira, vámonos. Pero ¿cómo nos vamos? Si todo esto está bloqueado, está lleno de barcos, vámonos, como con un par de bolas nos vamos a ir. Y de cara se fueron, pero claro, de 11 buques que escaparon, solo llegaron a salir del exilio 6. Y coño, y no todo el mundo, porque las vainas iban full y mucha gente se caía de los barcos, muchos se morían de hambre, muchos, mientras esquivaban las balas de cañón, a unos les despegaban las balas. Exacto. O sea, fue muriendo gente en el camino, de como 2.000 personas, si acaso sobrevivieron a esa huida, 600. Escribe Lino de Pombo incluso que fue uno de los que salió en esta evacuación, que el rescate tampoco es que fue que vengan panales, móntense aquí, que lo vamos a rescatar. O sea, eran unos corsarios, unos carajos, ahí no había provisiones de un coño, ahí no había agua, mucha gente incluso también murió en el camino, que sí, de hambre y sed. Disentería, de cosas horribles, o sea, tuvieron muertes feas. Sí, pero este final de la operación de Cartagena, esta evacuación, es importantísimo también porque da pie a lo que sería luego la expedición de los Cayos. Sí, porque después de que el Bergantín Constitución con Auri y la gente logra llegar a Jamaica. Y de Jamaica, después los carajos se enteran de toda la cuestión que hacía Bolívar y se van a Los Cayos y allí continúan la lucha. En la boleta Constitución, que tiene historia, ¿vale? Sí, sí, eso lo hablamos en un corito por ahí de... Sí, esa boleta Constitución... El Luismi es ese pana que tiene un carro y él te hace siempre la segunda. Sí, era ese pana con carro que te resolvió la vida. En ese caso resolvió a Bermúdez y otra gente ahí, un personajazo. Exacto. Sin embargo, muchos no le van a escapar. Y el 7 de diciembre ya Morillo entra a Cartagena, como ya no había quien defender esa vaina, el carajo entró, abrió las puertas, relajado. Claro, pero abrió esa puerta y lo que le llegó fue un olor a mierda horrible, un olor pestilente. Que era puro Morillo, el carajo entró rematando a los moribundos, viendo ahí que rescataba. Abrió la nevera que estaba mala. Sí, entonces, coño, ahí que empezó el llamado régimen del terror en Colombia. Vas a ver la que esta noche es de terror. Sí, cuando ya el carajo empieza a fusilar a gente. Entonces el carajo hizo un juicio en 2 meses contra los llamados mártires de Cartagena. Se agarró a 9 cabecillas que no habían oído. Uno de esos que no había oído era Manuel del Castillo, porque cuando los carajos iban a evacuar, ellos dijeron que vamos a hacer, no, nosotros no vamos a llevar a ese coño su madre, déjalo ahí que se muera. Y lo dejaron ahí. Y merecía, güey, porque esa bruja no merecía beneficio. Estaba ahí la bruja, está bien bueno, porque eso es su culpa de él. Sí, pero lo chimbo es que también estaba... Ahí entre los ejecutados, Luciano de Lúllar, un héroe de los ecuatorianos que tuvo con Bolívar y vaina. O sea, mataron gente chimba, pero también a gente buena. Y entonces al carajo les hicieron juicio y a todos los ejecutaron el 24 de febrero de 1816. Allí empezaron a hacer el terror colombiano, en el cual fueron matando a todos los líderes que veían por ahí mal parados, que lograron con Conecta Negra, que es cuando ya después el carajo llega a Bogotá y mata a todos los sabios que veía por ahí. Y el saldo total del sitio de Cartagena, se habla que fueron 6.613 muertos. Y ojo, la mayoría fueron por hambre y enfermedad. Y te recuerdo que Cartagena, antes del sitio, tenía 18.000 habitantes. 18.000 habitantes. Y hubo alrededor de 7.000 muertos, de 6.500 muertos. Es decir, Morillo mató a un tercio de la población de Cartagena para poder conquistarla. Creo que eso es más o menos el saldo de muertos que se tiró Bobas en Cumaná también. Sí, o sea, estamos hablando de que hizo una atrocidad a cuentagota, o sea, más cruel aún. O sea, porque Bobas, o sea, era una masacre en un día, pero este ya lo hizo a cuentagota, haciendo que la agonía fuera terrible. En total, el asedio de Cartagena tuvo una duración de 4 meses. Fueron como 100 días, cerca de 3 meses, porque, o sea, empezó el 15 de agosto y terminó el 7 de diciembre con la entrada de Morillo a Cartagena. Pero entonces estamos hablando de que el horror de la guerra, pues. O sea, el carajo hizo lo indecible para capturar esa ciudad. Y ahí empezó su horror. Y bueno, después de ahí los patriotas cogieron impulso porque ellos dijeron, los que vieron de ahí, vamos a meter Cartagena. Sí, el punto, por eso lo comentaba, que comentaba hace rato, que el punto de importancia de este evento en la historia es que a partir de ahí se abren otras posibilidades, como que, bueno, ellos huyen, van a parar a Haití, se da todo el tema de la expedición de Los Cayos, pero desde Colombia está ocurriendo el terror de Morillo, que es lo que obliga a salir algunos líderes colombianos de ahí, se reúnen en los Llanos. Sí, se van al Casanare. Y ahí hacen un ejército y vaina, hacen sus cuestiones, se encuentran a Páez. Que es donde se dan los cuentos que echamos en el corito breve de Páez. Sí, de Santander y sus brujerías y vaina, todo eso. Todo a partir de la pacificación de Morillo y la huida de los patriotas venezolanos hacia Haití. Es decir, sin Pablo Morillo en Cartagena, la cuestión de la historia habría sido distinta. Sino porque eso unificó, se terminó como jodió a la República, a la provincia de Granada. Eso llevó a que los colombianos se dieran cuenta que, coño, que hay que estar unidos, hay que dejar esas mamarrachas, no hay que ser como Manuel del Castillo, hay que enseriarnos. O sea, los carajos ahí fue que empezaron a ver la guerra de otra forma y fue el principio del fin de España, pues. En otro ámbito también, como que ayudó también a alimentar la leyenda de los patriotas venezolanos, porque, bueno, si bien venían huyendo de Bobes y todo eso, tuvieron una gesta increíble ahí, que Manuel Castillo Rada era un jefe colombiano. Sí. Y bueno, también empiezan a gestarse un poco quizás estas rencillas de mando entre la oficialidad venezolana y los colombianos. Entonces ahí vemos todo lo que está tras ese trasfondo de este asedio de Cartagena, un episodio importante de la historia colombo-venezolana, digamos. Que en Cartagena, bueno, luego de este asedio acaba existiendo después la champeta, mano. De nuevo. Yeah. Ah, verdad, porque de ahí viene la champeta, el palenque de San Basilio. Y no, y fíjense, Cartagena quedó tan escoñetada que después de ahí, ¿qué fue lo que salió? Antonio Cartagena, el salsero mierda ese que lo que hace es puro lloriquía en sus canciones porque se le cogen la mujer. Coño, pero ¿quién no va a estar triste después que te asediaron la ciudad por 100 días, mano? Antonio Cartagena debe tener un dolor ancestral. Y bueno, así son las cosas, como diría el pana Oscar Yáñez. Entonces, muchachos, el trabajo de ustedes es como hacer con este canal y con este video, como hizo Pablo Morillo con Cartagena, asediarlo con esos likes, comentarios y recomendaciones para sus panas. Claro, recuerden todo esto, o sea, recuerden las historias, vacilen esto, para que tengan datos y que decir en conversaciones así, tipo Chidán se llama Elmer. Bueno, aquí os bien gracias al corito histórico, cosas que tienen que aprender de verdad. No seas amarrachadas de la escuela básica que no les enseñó nada, sino estas cosas que son de espinga, pero se las cortamos fino. Así mismo, panales. Entonces, bueno, este fue el corito histórico del asedio a Cartagena. Sigan vacilando y dite algo, Javier. Bueno, recuerden también que pueden comprar en Abastos La Venezolana. Ven una caña buena ahí, también consiguen charcutería para que no vayan para la casa nada más con caña. Todo exacto, es. Para que no llegues a la casa y que con una botella Centauro nada más, ¡pum!, rescate una charcutería. Sí, también. Y quedas bien ahí con los panas. Exacto, siendo beta. Y bueno, panas, este fue el corito histórico del asedio a Cartagena. Saludos a todos, me quité ya.